El tipo me dijo. ¿Qué te dijo? ¡Cinco! Me dijo. Sí. Así nomás. Recontra vale, Y dijiste yo vos. me quedé, ¿viste? Cinco. ¿Cinco qué le Y digo? recontra vale cinco. Claro. ¡Cinco! Me vuelve a decir. Nervioso, emocionado. Y yo digo, ¿pero cinco qué? ¿Cinco títulos? Ah, Gustavo Fernández, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué hace, Fabio? ¿Todavía te acordás de ese momento? Y si Mira, no sabía qué por qué memoria. me decía cinco. En ese momento Y yo no me daba cuenta, estaba buscando a alguien para agarrar, agarróme cinco. Y yo digo, bueno. ¿de qué año estamos hablando, Pérez? Cuando ganó con Olavarría. Olavarría era, ¿no? Olavarría, sí, la segunda vez de Olavarría. Claro, era tu quinto título de Liga Era mi Nacional. quinto título, sí, Gustavo señor. Fernández, hoy técnico jefe de 9 de Julio, de Río Tercero, papá de Juan Fernández, el hombre que hablábamos recién con Brunetti en el básquetbol italiano. Bueno, ¿debutaste como querías debutar o no? Sí, obviamente, obviamente. Estaba muy ansioso, estuve bastante nervioso en la previa, porque no era un partido más, no era el arranque de una temporada más. Sí. Era algo bastante especial para mí, es bastante especial. Y bueno, también con la incertidumbre, porque todavía no hemos podido tener el plantel completo desde que empezó la temporada, entonces, bueno. Había varias cosas que hacían de que fuera una intriga de cómo íbamos a estar en el partido. Lo cierto es que el Torneo Nacional de Ascenso había quedado libre en la primera fecha, 9 de julio. Debuta en la segunda frente a Barrio Parque, le gana 98-86. El Cabezón Barovero, el ex Atenas de Córdoba, clava 39 y 13 Más rebotes. o menos. ¿Eh? Jugó más o menos el Cabezón, ¿eh? Pero fue muchos minutos. Sí, ¿no? Jugó muchos minutos. Muy bien, varón. La verdad que sí, Gaiden hace 19. Y gana de visitante 9 de julio en la zona oeste, que no es poca cosa del Torneo Nacional de Ascenso. Contame cómo es esta nueva etapa tuya de entrenador jefe. Si bien es cierto que ya habías dado algunos pasos, si bien es cierto que siempre estuviste cerca, con un compromiso más grande, porque es también un club con el cual vos estás vinculado emotivamente, emocionalmente, afectivamente, es como tu casa. Contame un poquito, contanos un poquito cómo fueron estos días, cómo fueron estas horas. No, mira, empezamos la pretemporada, era un mes y medio ya, casi dos, y bueno, con toda digamos, la incertidumbre de cómo íbamos a estar, de cómo íbamos a armar el equipo. O sea, también tuvimos varios problemas, sobre todo el de Leo Segura en el arranque, que le había dado mal. ¿Cómo es? Un estudio. Entonces, bueno, había que estar atento a eso, y no sabía si lo iba a tener que reemplazar o no. O sea que un montón de cosas pasaron hasta el día del juego, en el cual empiezan a caerme mensajes de deseándome suerte, y bueno, y ahí es donde recién me di cuenta de lo que yo estaba por vivir, digamos, porque Claro. si bien, como vos decís, siempre acerca del básquet, siempre acerca del 9 de julio, ya había estado como asistente y muy cercano a dirigir, pero nunca había estado como técnico. Entonces se me estaba presentando la etapa que estaba buscando, la cual había resignado el año pasado para seguir a los chicos, y bueno, estaba por empezar ahora y no me había dado cuenta por el trajín que tenía de todo lo que estaba viviendo en la pretemporada. Así que debido a los mensajes ahí me di cuenta y empecé a ser realista. Pero bueno, bien, no te voy a negar, nervioso, no es solamente una cuestión mía, sino yo siento de que hay mucha expectativa y mucha no necesidad, sino mucha confianza de que las cosas salgan bien, y eso hace de que, bueno, tengo una presión extra, pero bien, la encaro bien, me quedo muy, muy tranquilo también. Y después de estos años que has trabajado como asistente, como decías vos, siempre cerca del básquet, de algún equipo, ¿dónde notás el gran cambio al pasar a ser entrenador? ¿En el partido, en el entrenamiento, en todo lo que decías vos de manejar cosas que pasan por fuera de la cancha, como decías, decidir cambiar un jugador o no por una lesión, al armado del equipo? ¿Por dónde pasa donde sentís que es la mayor diferencia? Básicamente en todo lo que estás nombrando, que todo tiene en todo tenés injerencia, exactamente. Más allá de eso, por ser la primera vez que estoy dirigiendo, más allá de, y haberlo hecho en los amistosos, tampoco fue de la misma manera que se me presentó en el partido por los puntos. Creo que a todo el mundo le debe pasar lo mismo, no está ese compromiso o esa la realidad de que estás jugando por los porotos. Entonces, lo que me gustó es que sentí y estuve como con la misma adrenalina y de la misma manera que lo hacía cuando era jugador. O sea, eso es lo que más me gustó, tener la sensación que tenía cuando era jugador, tanto en la adrenalina como en mi situación de estado en la cancha. O sea, yo me acuerdo cuando jugaba, me pasaba algo muy peculiar, que era que no escuchaba lo que pasaba afuera de la cancha. Era muy difícil que me distrajera porque era, no sé qué pasaba, que una vez que empezaba a jugar al partido, solamente estaba muy atento a lo que estaba dentro de la cancha y no afuera de la cancha. Claro. Y sentí que me pasó lo mismo en el partido, o sea, que no escuchaba lo que estaba pasando afuera de la cancha. Y eso que 9 de julio lleva mucha gente, sobre todo ahora que vamos a jugar partidos acá en Córdoba, había mucha gente de Río Tercero y estaba muy lindo digamos la cancha puesta. El ambiente, sí, el marco. Y me di cuenta de cómo estaba cuando vi el partido al otro día. O sea, me perdí un montón de cosas por esa cuestión que se me presenta como si me pasaba cuando era jugador. Así que, pero bueno, esas son las cosas en las cuales puedo comparar. Después, yo hay muchas cosas que voy experimentando seguramente con el correr de los partidos y bueno, y lamentablemente lo van a sufrir los jugadores que le tocaron este año estar conmigo. Pero seguro. Bueno, vamos a ver cómo lo llevamos. De eso no tengo ninguna duda. El que habla en todo red, 23:45 este día domingo, es Gustavo Ismael Fernández, 5 veces campeón de la Liga Nacional, Jepu Boca y Estudiante de la Barría, las 3 camisetas con las que dio la Vuelta Olímpica, papá de 2 consagrados, de Gusti y de Juancito, que realmente están... ¿Por dónde anda Gusti ahora? Gusti lo estamos despidiendo hoy, mañana ya se va para Buenos Aires porque tiene que irse al máster en Estados Unidos, así que... Porque anda girando, ese sí que viaja, ¿eh? Ese viaja, impresionante. Este año le metió como loco, ¿no? Londres, París, Italia, le metió como loco, países por todos lados. Sí, estuvo en Turquía, estuvo en un montón de lugares y creo que el año que viene pues ya estuvieron armando la gira, viene bastante movida también. ¿Y cómo está en el ranking ahora? Quedó quinto, porque bueno, él se tomó 2 meses ahora, 1 mes y medio más o menos, para poder ponerse al día con la facultad y para descansar un poquito de todo ese trajín. Entonces hubo varios torneos que no fue. Quinto del mundo. Quinto del mundo, sí. Quinto a nivel mundial, no es que estaba el quinto de José León Suárez, donde vivo yo, no. Que vaya a jugar a José León Suárez. Claro, bueno, por ahí ir va, hay que ver cómo se va, porque ahí no te dejan nada, pero te quiero decir. Es más fácil ser quinto del mundo, te digo. Sí, mucho más fácil ser quinto del mundo. Quinto del mundo. Y también, bueno, papá de Juancito, que todo el mundo del básquet lo conoce, porque estuvo en la selección argentina y porque ahora está jugando en el básquetbol italiano, ya su segunda temporada. ¿Cómo juega un equipo de Gustavo Fernández? A ver. Uno sabía cómo jugaba Gustavo Fernández como base, prolijo, ordenado, aplicado, concentrado, como bien vos te describiste, que te podés abstraer de lo que pasa, concentrado en el juego, de esos que no se le escapa nada, que sabe que tampoco le sobra demasiado y eso lo pone al servicio del equipo, generoso con sus compañeros, ¿Cómo juega un equipo de Gustavo Fernández? La intención todavía es la intención de jugar. Yo sí me gustaría un equipo concentrado. Sé que evidentemente hay jugadores que lo pueden hacer más rápido y otros no. Eso pasa siempre y pasó en todos los equipos. Pero bueno, tratar de ser intenso. También me estoy acomodando al básquet del TNA, es diferente al de la A, y eso hace de que también tengas que adaptar un poco el estilo de juego que uno quisiera. Se juega muy con mucha intensidad, mucho más físico. Exacto, y bueno, hay cosas que uno pretende y hay veces que se juega así sin jugar bonito. Entonces, ¿bonito? Ante todo eso, bonito. ¿Perdón? ¿En el TNA bonito? ¿Perdón? Por eso te digo, hay un montón de cosas que, como te decía antes, hay que ir acomodándose. Claro. Me parece que por suerte tenemos un equipo de gente, cuando las tengamos todas, de gente experimentada que puede entender de que va a haber momentos buenos y va a haber que ganar de mala manera también. Los otros días nos pasó de quedarnos sin gente grande y jugamos casi todo alero, terminamos jugando el partido. Entonces, y bueno, eso es parte del aprendizaje que tenemos que tener. Así que la intención va a ser bastante intenso defensivamente, ordenados en la medida que se pueda, pero con una dinámica bastante interesante. Sé que por ahí soy muy ambicioso en eso, pero con el correr de la temporada creo que lo vamos a lograr. Entre tus ambiciones, lo que has visto hasta el momento y lo que esperás de tu equipo, ¿para qué crees que está 9 de julio esta temporada? No, es que de mí no va a salir otra cosa que no sea ascender. O sea, la realidad después que nos dé la temporada la vamos a ir viendo y aceptando, pero el arranque nuestro, más allá de haber ganado el primer partido, siempre va a estar con la mentalidad de ascender. Una cuestión lógica de que cada vez que hay que empezar una competencia, creo que tenés que aspirar a eso. No me gusta escuchar, o no me gusta cuando se habla, decir, bueno, no sé cómo vamos a estar, vamos a ir viendo. No, prefiero tener otra mentalidad, la de decir, salir campeones, buscar eso, y después de última uno ser realista hasta donde te va a dar el cuero. La gente de Olavarría ya se empieza a comunicar. Alfredo Casemayor dice, abrazo para Lobito, qué grandes recuerdos, cuánta emoción. Pasaste un gran momento ahí en Olavarría, ¿no? Y especialmente con que mandó un mensaje, teníamos una peña, así que y era bastante comilona la peña. Sí, ¿no? Así que pasé muy buenos momentos, sí, me recuerdo. Bueno, pero lindo momento. Entre nosotros no nos escucha nadie, vos sabés que este programa no lo escucha nadie. Hasta ahora. Se nota que de Olavarría no escucha. Hace diez años. Nah, me mandó un mensaje privado, uno solo, que el único que tengo, un amigo que tengo allá en Olavarría. El hermano de Diego, contador, no se escucha nadie, entre nosotros. ¿Conocés mucho el TNA? No, y encima hay muchos chicos del torneo federal que han subido. Claro. Así que, por ejemplo, Parque mismo tiene muchos jugadores que han jugado el torneo federal, y con la grata sorpresa de encontrar buenos jugadores. Así que, evidentemente, por eso también, claro, tengo mucha comunicación con chicos que han jugado el año pasado, que los tengo en el equipo. Y bueno, y no ser, digamos, necio de creer que tenés que saber todo, ¿no? Me gusta preguntar, me gusta escuchar, y eso me da información. Gustavo, nada, queríamos estar en este arranque tuyo. Hicimos unas cuantas notas con Gustavo Fernández a lo largo de toda su carrera. Y de la única que te acordás es cuando te dijo 5. No, esa fue en un partido, ¿no? Tuvimos una que me hizo caminar por la costa de Mar del Plata. Bueno. Arriba de la roca. La vi, La vi el otro día, la tengo guardada en nota y no sé cómo estaban viendo, sé que estaban viendo videos viejos y vi esa nota que me hiciste en Mar del Plata. Que me hiciste caminar, me chivé todo, así había un solazo y me hiciste No te voy caminar a por decir, las piedras. la parte más fea que nos hacía hacer en esa nota era que teníamos que hacernos los sorprendidos cuando tocaba la puerta, cuando hacía ya una hora que estaba afuera. Era re incómodo. Pero Pero bueno, te digo una cosa, te tenía, salió muy vos bien, creí ¿eh? que eso salía bien y había que hacerlo y bueno, espero que te hayas dado cuenta que era una tontería eso, pero bueno, no importa. Son momentos en la vida de cada uno, Gustavo. Son momentos en la vida. Ya pasó esa nota. Ya no golpeó más a la puerta y esas cosas. Hago otras cosas que son más pavas que esas o más tontas, pero que son más nuevas también. Nada, queríamos estar en este debut como entrenador jefe, en un club que vos querés mucho y con gente que también te aprecia mucho. Y como nosotros también te apreciamos mucho, te queríamos desear lo mejor públicamente para que tengas una buena temporada. Un beso grande para tu familia. Andaremos por 9 ahí haciendo el torneo nacional de ascenso. Así que nada, a seguir compitiendo y a seguir buscando un lugar, ¿eh? Muchas gracias, desde ya muy amable, no esperaba menos de ustedes, así que esperemos, lo vamos a ver seguramente, sé que hay una programación de 9 de julio Sí. con un equipo con San Francisco, San así que Francisco. seguramente nos vamos a encontrar ahí. Esperá que estoy buscando en la tablet a dónde lo tengo Hace ruido anotado. de cuaderno esa tablet. Esperá, esperá que la La misma tablet, yo te tecnología, digo ¿no? Esos cuándo es. espectros. Sí. Pone buscar La digital. televisado 9 de julio. 20, 25 de noviembre estamos por ahí, Gustavo. Mi tableta me Exactamente. dijo eso Mi recién. tableta. Sí. Debe ser la misma que tengo yo. Me mira Carlito Irusta y me hace sí, la seña como que estamos escribiendo y escribiendo. Sí, yo todavía tengo el teléfono negro que cuando te llamábamos al interior marcabas el cero y tenías que esperar 35 segundos para que el disco caiga y marcar el segundo número. Claro, exactamente. Gustavo Fernández, un abrazo enorme, saludo a la Gracias, familia y Pablo. ojalá que tengas un buen torneo. Gracias, gracias. Muy amable y ustedes también que tengan un buen año. Ahí está, Lobito Fernández pasó por todo Red. 23:54, Belén, es todo tuyo.